para charlar un poco con Daniela Maidana, la amiga de la agrupación de la Asociación Civil Nueva Crianza. Buenas tardes, Daniela. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a toda la gente que está escuchando. ¿Cómo están? Muy bien, Daniela, muy agradecidas por unos minutos que nos cedes para hablar básicamente de una nueva campaña. Se ha formado una campaña, Daniela, y sale una campaña nacional que se llama Transformando la ESI, Ampliando Medidas. ¿De qué se trata esta campaña, Dani? Hola, se llama Transformando la ESI, Ampliando Mirada. Les cuento cómo surge esta iniciativa. Nueva Crianza es una asociación civil que estamos acá entre Río Negro y Neuquén, básicamente en el Valle, aunque se ha ampliado últimamente a partir de la cuarentena, hemos llegado a través de redes a más lugares. Y somos familias y amigues de infancias y adolescencias trans, que bueno, que nos hemos encontrado con esta experiencia y con distintas inquietudes que nos trajeron nuestras crianzas. Y de ahí nos llamamos Nueva Crianza, hoy estamos cumpliendo 3 años como organización, así que estamos celebrando. Y en esto que nos pasó en la cuarentena, que hace un tiempito también charlé con ustedes respecto de la ESI, respecto de los trabajos en las escuelas, de lo que estamos viendo sobre todo en tareas y actividades escolares con nuestras infancias, y nosotros desde Nueva Crianza como organización empezamos a poner en tensión cierto material, cierto contenido de la ESI, no la ESI como ley, porque es una ley que nosotros, la verdad que celebramos, es amplísima y es muy completa, la verdad que es excelente, pero el material está atrasado. Entonces ya nosotros como organización empezamos a hacer algún trabajo, alguna propuesta que le habíamos llamado hacia una ESI no binaria, ¿no? Que traíamos esta mirada de abrir las opciones, explorar un poco más y valorar un poco más la diversidad humana en todos sus ámbitos, todos sus aspectos. Esto nos pasó a nosotros como organización, en paralelo a otra organización hermana, que es de CABA, que es de Buenos Aires, con la misma impronta que nosotros, familias y amigas de infancia y adolescencias trans, que se llama MUNAI, que es una agrupación de CABA, hizo algo parecido. Entonces, en esto de la cuarentena nos manteníamos en contacto y dijimos, hagamos algo más grande y nacional, ya que estamos como en 2 puntos distintos del país. Y empezamos a elaborar algunas ideas, pusimos en contacto y empezamos a trabajar esto, ¿no? Que veíamos que nos faltaba, qué vuelta de rosca le falta a la ESI. Y de ahí surge esta campaña, que la hemos denominado Transformando la ESI, Ampliando Miradas, porque la verdad que no queremos modificar la ESI, sino ampliarla. Ese es el concepto, ampliar, y traemos como consignas, 4 consignas, nos pusimos de acuerdo como para llevar adelante. Unas escuelas que reconozcan y legitimen las identidades trans, travestis y no binarias. La segunda consigna tiene que ver con el material de ESI. Pedimos que sea libre de cissexismo, que incluya las corporalidades e identidades sin caer en biologicismo. La tercera consigna tiene que ver con el abordaje interseccional de las identidades de género, disculpen. Y la cuarta tiene que ver con esto, ¿no? Hacia una ESI sin binarismo. O sea, pusimos como en 4 puntos, quisimos centrarnos para movilizarnos nacionalmente en visibilizar de qué hablamos cuando hablamos de estos puntos. Y bueno, lo llamamos campaña porque vamos a empezar a hacer difusión por redes. Y bueno, nos pusimos a trabajar a la distancia vía Zoom, personas de allá de CABA, personas acá de la Patagonia, con todo lo que nos une y todo lo que nos diferencia, ¿no? De personas tan distintas. Muy bien. Daniela, la verdad es que había algo que les hacía ruido de la ESI, lo estaban observando, digamos, coincidentemente con este otro grupo que mencionaste, MUNAI, y se arremangaron, como quien dice, a un análisis concienzudo y... ¿Qué es lo primero con lo que chocan, Daniela, estas miradas que vienen a mejorarlo todo? Claro, lo primero que traemos nosotros, lo que vimos con esta organización hermana, lo que vemos como familias, sobre todo los que más nos sentimos como atravesados por nuestras crianzas, infancias y adolescencias trans y no binarias, tiene que ver, es esta realidad que tenemos en casa, ¿no? Y cuando, no sé, vamos a lo más visible de la ESI, que sabemos que es como lo más públicamente manejado, que son las láminas, por ejemplo, de los cuerpos. cuando la ESI tuvo la, o sea, es una herramienta maravillosa que trajo los cuerpos con nombres, ¿no? O sea, trajo las partes del cuerpo y sus nombres a las aulas de toda la, de todo el país. Y eso ya es maravilloso. Ahora, cuando nombra partes del cuerpo y le pone un género, ahí quedamos algunas personas afuera. O sea, ahí cuando, en las láminas, porque en realidad el contenido de la ESI se habla de las personas trans, pero cuando vamos a algunas de los materiales didácticos, ahí hay que empezar a trabajar un poco más para que esté toda la diversidad humana reflejada. En nuestro caso en particular hablamos de las corporalidades trans y travestis y no binarias. O, la escuela hoy por hoy se enseña con las láminas que trae la ESI que una niña nace con vulva, una niña tiene vulva y una cierta corporalidad, y cuando crece va a tener mamas más prominentes y va a gestar. Y, no sé, por dar un ejemplo, los varones trans son personas gestantes y son varones, ¿no? Es un masculino, pero que crece con, nace y crece con otro cuerpo. O sea, y esto traemos nosotros como, como novedad, si se quiere, que en realidad ya está en leyes, o sea, estamos en un país que en leyes está avanzada, tanto la ESI como la ley de identidad de género, o como la ley de matrimonio igualitario. Pero lo que pasa es que vinieron después las leyes, después de que la ESI arrancara su concepto y que largaran los primeros materiales. Entonces está circulando material que está fuera de contexto, vamos a decir, del contexto real de la Argentina de hoy, ¿no? Por eso se habla de cissexismo, Daniela. Exacto, el cissexismo se refiere a esto, ¿no? Que se asigna un cuerpo a un género. Mayoritariamente las personas somos cis, somos cisgénero, somos personas que nacemos y nos asignan un género, un sexo. Cuando nacemos nos asignan un sexo a partir de nuestra genitalidad. Esto es lo que pasa hoy en cualquier sala de parto cuando uno nace. Ven un genital que es vulva y van a poner sexo femenino. Y vamos a empezar a criar una persona con un género, no con un sexo, con un género que es el femenino. Entonces, esas personas que solemos ser la mayoría, yo soy una mujer cisgénero, a mí me dijeron que era mujer y yo me sentí cómoda, más o menos me desarrollé cómoda en ese rol de género y nos llamamos personas cisgénero. Las personas que encuentran una incomodidad con esto y plantean, no soy mujer, como pusieron en mi partida de nacimiento, son las personas trans. Y solemos saber más que es una persona trans que es una persona cis, ¿no? Cuando la mayoría somos cis, la mayoría se ha sentido, se ha ajustado al género que se le asignan a hacer. Y no sabemos que somos cis, por ejemplo. Entonces, cuando nos referimos a esto, es que en el material de la ESI se asume el cissexismo, se asume que todas las personas somos cis, y no se le da lugar a las otras corporalidades, a las otras identidades. Por eso se habla de que se está buscando una ESI sin binarismos, Daniela. Muy bien, la campaña nacional, la verdad es que es clara y viene a buscar una mejoría en lo que ya tenemos. Hablaste de algunas conquistas y ahora, en los últimos días, se van sumando algunas otras. Daniela, queríamos preguntarte a la pasada por tu mirada sobre el programa de fortalecimiento del acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero que ha lanzado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Y hay otra que es muy, pero muy reciente, que es la del CUIL sin género. ¿Tienen una mirada ya sobre esto, Daniela? La verdad que en ese sentido todavía te va a hablar Daniela y no la organización, porque es muy lo dijiste, no nos hemos dado el espacio a la discusión, pero es algo que veníamos hablando, habla Daniela, pero no listo de lo que pensamos la mayoría de la organización. Son pasos gigantes, o sea, la verdad que para las personas que las necesitan, porque las leyes están, lo que muchas veces dicen, bueno, la ley ya está, ya tienen un montón de reconocimiento, ya tienen nombre, pero la verdad que de la ley al hecho de que exista la ley, al reconocimiento real y al goce, al disfrute del derecho en lo territorial, es vista un montón, falta un montón en políticas públicas. Y este tipo de políticas públicas, como la que acabas de marcar, hacen una gran diferencia para las personas que las necesitan. Esa es la verdad. No le sacó un derecho a nadie y nos dio más libertades a todas las personas. Esa es la verdad que si me preguntás, yo cerebro porque también de a poquito se va haciendo como carne lo que se dice la ley de identidad de género y todas las leyes que tenemos en la Argentina, ¿no? O sea, son pasos que se tienen que dar. Que saquen allá en la Argentina hay personas que se le ha hecho la ratificación de partida de nacimiento, por ejemplo, sin género. Eso claro. También es algo de avanzada que es de nuestro país. Nos falta todavía el DNI, pero bueno, son pasos que se van registrando para poder llegar. Y me parece que, desde nosotros como organización, reconocimiento al trabajo. Venimos trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Tiene muchas líneas de trabajo y, bueno, en este contexto de pandemia, ¿no?, que es bastante complejo, se ha hecho un montón de cosas que celebramos, sí. Muy bien, muy bien. La verdad es que vemos que hay permanentemente avances, ¿no es cierto? A pesar de que por ahí alguna parte de la sociedad todavía resiente actualizarse y ponerse al día con esta mirada, sobre todo, sobre las personas que necesitan un acompañamiento y una garantía del Estado para acceder a sus derechos, a la salud, a la educación, a la información, y a programas de ayuda directa, ¿no es cierto, Daniela? Bueno, lo vemos muy agradable, también está muy bueno esto de la campaña nacional Trans, formando la ESI, ampliando miradas, está muy bueno porque aporta desde un gran conocimiento que han cosechado Daniela con Nueva Crianza, acompañando, como dicen ustedes, acompañando amorosamente y garantizando derechos a las niñas. Estamos muy agradecidos, Daniela, por este rato. Yo no sé si te parece, te quedó algo en el tintero, algo que te parezca importante de mencionar, o lo que quieras, si querés enviar un saludo, lo que te parezca. Desde ya, muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a ustedes, y sí, por ahí comentarles cómo es la manera de participar o sumarse a esta campaña, ¿no? Ahí está. La campaña la estamos difundiendo por redes. La manera de participar es seguir las redes, si buscan en Facebook e Instagram, Transformando la ESI, nos van a encontrar. Van a encontrar la campaña. ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? Es haciendo publicación al respecto de estos ejes que te había planteado. Y además vamos a buscar adhesiones de organizaciones o personas. Van a encontrar links para llegar a un formulario donde nos vamos a poder ir sumando a la campaña y volcando ideas también, ¿no? Personas que quieran participar y volcar más ideas para difundir. Y aparte que lo que siempre pregonamos es la creación, la formación de conocimiento colectivo, ¿no? Nosotros no traemos las verdades de nada, si una mirada, una de las miradas, yo puedo sumar mi mirada y cada persona la suya, y seguro que hay mucho más para hacer. La idea es de esto es visibilizar de qué estamos hablando, que más personas lo entiendan, incluso llegar a ponernos en contacto en algún momento. Ya tuvimos algún primer contacto con el director del proyecto ESI, no me sale la palabra, pero del programa ESI, del Ministerio de Educación de la Nación. Tenemos contacto con esta persona, pero bueno, un poco es hacer visible a la sociedad de qué estamos hablando, de qué vuelta le queremos dar a la ESI, que es necesaria. Es necesaria porque estas personas están en las aulas, están en este país, están en nuestras calles. O sea, esto no es algo que nosotros lo inventemos, sino que están hoy ya en las aulas. Entonces necesitamos que se empiece a modificar todo esto para garantizar vidas plenas y felices, ¿no? A todas las infancias, a todas las adolescentes. Qué bueno así que escucharte. Para seguirnos, sí, para sí, seguirnos sí. Por las redes, Transformando la ESI, Instagram y Facebook. Y ahí van a encontrar incluso los links para sumarse a la campaña, adherir, e incluso la idea es replicar, ¿no? Nosotros vamos teniendo información y es replicar, porque siempre cada persona que replique nos va a hacer ayudar a visibilizar de qué estamos hablando, porque esto hay que... Es un proceso entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la diversidad sexual, entendemos eso. Así que a todo el que pueda y se sume, toda la persona que se quiera sumar será bienvenida. Muy bien, yo aproveché y mientras conversábamos, ya compartí el perfil de la campaña nacional Transformando la ESI, ampliando miradas. Muchísimas gracias, Daniela, y bueno, seguís presa de nuestra agenda, Te vamos a volver a convocar pronto para seguir hablando de nuevas conquistas y de cómo mejorar la sociedad toda, Daniela. Muchísimas gracias a usted por el contacto de siempre y por ese compromiso también. Muchas gracias. A vos, que tengas buena tarde. Hasta pronto. Bueno. Hasta pronto.